From Pacifica, this desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Senadores demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo sobre una resolución no vinculante contra el aumento de soldados en Irak. La medida se basa en la redacción del senador republicano John Warner. La resolución establece que el aumento de soldados va en contra de los intereses estadounidenses. No obstante, también excluye una anterior disposición republicana que implicaba un apoyo abierto al envío de más soldados. En otro punto favorable para los republicanos, la medida se opone claramente a la reducción de fondos para la guerra. Los demócratas dicen que estuvieron de acuerdo con los cambios para atraer el mayor apoyo posible. Se espera que la semana próxima se discuta una medida similar en la Cámara de Representantes. El gobierno de Bush se ha mantenido silencioso hasta el momento con respecto a las órdenes de arresto emitidas por un tribunal alemán contra 13 funcionarios de la CIA implicados en el secuestro de Khaled el-Masri. Masri fue secuestrado en la frontera entre Serbia y Macedonia y fue enviado en un vuelo a Afganistán, donde fue torturado en una cárcel secreta. La CIA se niega a realizar comentarios. El portavoz del Departamento de Estado, John McCormick, dice que las órdenes judiciales serán examinadas. El portavoz del Departamento de Estado dijo: pero tan solo reiteraría simplemente lo que la secretaria ha dicho muchas veces sobre temas de este tipo, y es que respetamos la soberanía de nuestros amigos y aliados. Tenemos una muy buena relación con Alemania. Tenemos una muy buena relación con Alemania trabajando en operaciones de contraterrorismo y contrainteligencia. Masri intentó demandar a la CIA ante un tribunal federal, pero su caso fue desestimado sobre la base de que revelaría secretos de Estado. En Alemania, el abogado de el-Masri, Manfred Njidik, solicitó que se rindieran cuentas. Manfred Njidik dijo: el señor el-Masri necesita tres cosas. La primera cosa es que el gobierno estadounidense debe confirmar lo que le hicieron. La segunda en la que está interesado es que le expliquen por qué le sucedió esto. Y la tercera cosa es, porque ahora sabemos que es inocente, que le pidan disculpas. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez recibió poderes especiales para legislar por decreto como primer paso de su plan para implementar un amplio programa de nacionalización. Los legisladores venezolanos aprobaron la medida en una sesión pública en el centro de Caracas. El diputado Luis Tascón dijo: lo que nosotros queremos es transferir poder al pueblo y que el pueblo sea dueño de ese poder, lo administre, porque lo administra mejor que como lo venía administrando el Estado formal. Los críticos condenaron la medida de inmediato, a la que consideraron un paso hacia el régimen autoritario. Un titular de un importante diario venezolano decía: Jael Hugo. Chávez ha tenido apoyo popular para sus planes de nacionalizar las empresas de telecomunicaciones y electricidad y para aumentar el control del gobierno sobre los más importantes proyectos petroleros. La Unión Europea solicita al gobierno de Bush que establezca límites a su vigilancia secreta de transacciones financieras internacionales. Los registros se obtuvieron mediante SWIFT, Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, que dirige a diario billones de dólares en transferencias bancarias internacionales. El vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, dijo que se necesitan límites a la luz del descubrimiento de que el programa violó leyes de privacidad. El vicepresidente de la Comisión Europea dijo: el acuerdo provisorio concluido en octubre con Estados Unidos vencerá a fines de julio. Es necesario negociar un marco legal muy sólido y estable para intercambiar datos PNR en pleno respeto a la protección de datos y los derechos de privacidad. Volvemos a Estados Unidos. El fiscal general Alberto González retiró su negativa a revelar documentos secretos sobre la vigilancia del gobierno a ciudadanos estadounidenses. El miércoles, González hizo pública la información al senador demócrata Patrick Leahy y al senador republicano Arlen Specter del Comité Judicial del Senado. Los documentos incluyen las solicitudes de órdenes que ahora está presentando el gobierno y las órdenes de los jueces de aprobarlas o negarlas. González había afirmado en un principio que impediría la publicación de los documentos, pero recibió fuerte presión luego de que la jueza suprema del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera dijo que no se oponía a que se revelara la información. más derroche y fraude. Esa fue la conclusión de la última auditoría de los esfuerzos de reconstrucción llevados a cabo por Estados Unidos en Irak. El miércoles, el inspector general especial Stuart Bowen dio a conocer un informe que indicaba que el 15% de los fondos se habían perdido debido a malversación y corrupción. En un caso, se le pagó más de 40 millones de dólares a la contratista DynCorp para que construyera un campo de entrenamiento para la policía en Bagdad. También se gastaron 4 millones de dólares en la construcción de una piscina olímpica y varias casas rodantes de lujo. El campo ha estado vacío durante meses. En Nueva York, un padre que perdió a su hijo en Irak llevó un féretro al centro de reclutamiento del ejército estadounidense en Times Square para protestar contra la guerra. El hijo de Carlos Arredondo, Alexander, fue asesinado en Nayaf en agosto de 2004. Carlos ha conducido por todo el país durante más de un año con un ataúd vacío y una foto del féretro abierto de su hijo tomada durante el funeral. Carlos Arredondo dijo: esto es una conmemoración. Algunas personas dicen que es una protesta. Para mí es una conmemoración. A partir de esta conmemoración, pueden tomar lo que necesiten. Más adelante pueden procesarlo en su cabeza y pueden darse cuenta de la terrible situación de la guerra. En materia electoral, el miércoles el senador Joseph Biden ingresó en la carrera por la presidencia con el anuncio de que intentará obtener la candidatura por el Partido Demócrata para las elecciones del 2008. Pero Biden llamó más la atención por sus comentarios sobre su compañero senador y rival presidencial, Barack Obama. El senador Biden dijo: quiero decir, es el primer afrodescendiente que es parte de la corriente dominante, que se expresa con claridad, es inteligente, honrado y de buena apariencia. Quiero decir, es un cuento de hadas. Biden realizó estos comentarios a un periodista del New York Observer. Obama dice que no se sintió ofendido por los comentarios de Biden, pero los calificó como históricamente imprecisos. Según afirmó Obama, los candidatos presidenciales afrodescendientes como Jesse Jackson, Shirley Chisholm, Carol Mosley Brown y Al Sharpton trataron muchos temas importantes a través de sus campañas y nadie diría que no se expresan con claridad. Mientras tanto, Jackson y Sharpton rechazaron la insistencia de Biden de que ellos entenderían lo que quiso decir. En una entrevista con el New York Times, Jackson destacó el hecho de que él duró más y recibió más votos que Biden cuando ambos se presentaron para la candidatura presidencial por el Partido Demócrata en 1988. Esta no es la primera vez que Biden hace comentarios racistas. En junio del año pasado, Biden fue criticado cuando estos comentarios sobre los estadounidenses de origen indio fueron transmitidos por C-SPAN. En Delaware, el mayor crecimiento de la población es de estadounidenses de origen indio, que emigran desde India. No puedes ir a una tienda 7-Eleven o a Dunkin' Donuts a no ser que tengas un ligero acento indio. No estoy bromeando. Y por último, defensores de los derechos de los inmigrantes están criticando una nueva decisión del gobierno de Bush de imponer un gran aumento en las tarifas a los inmigrantes. Los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos ahora cobrarán $905 para solicitar la tarjeta verde o cambiar el estatus de residencia, lo que representa casi el triple del costo actual. Los inmigrantes que tengan la tarjeta verde tendrán que pagar otros $265 para convertirse en ciudadanos naturalizados. Kevin Appleby, director de la Política de Emigración y Refugiados para la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, dijo: este aumento refleja una tendencia preocupante que coloca los beneficios de la ciudadanía en un mercado abierto, al que solo aquellos que tengan un cierto nivel económico podrán acceder. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.